Y vamos a volver en este caso ahora con, bueno, con la realidad que nos depara, con lo que se nos viene. Ya hubo declaraciones, en este caso, del el gobernador electo, ¿no? Acerca de las negociaciones con los gremios, de lo que él pensaba. La verdad que hay que decir que la mayoría de los medios puso que Cornejo le había marcado la cancha a los gremios. Pocos pusieron que en realidad lo que se produjo fue una intimidación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que es el panorama que se viene. Estamos en tiempo de paritaria, estamos en tiempo de negociación salarial, estamos en tiempo de una inflación que no hace falta que les cuente de qué se trata. Así que bueno, para un poco ampliar sobre esto, estábamos en contacto con Claudia Iturbe, titular de, en este caso, el gremio de AMPROS, bueno, para charlar sobre el tema, ¿no? Cómo va la negociación paritaria, cómo están analizando el panorama, bueno, al calor también de estas declaraciones. ¿Cómo te va? Buen día, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien, acá estamos. Bueno, nada, con ganas de charlar un poco con ustedes, cómo, primero, si les sorprenden estas declaraciones, después, bueno, cómo las toman y después, bueno, cómo van, cómo se están organizando para el tema de trabajar las paritarias y empezar a trabajar también el aumento salarial, ¿no? Sí, bueno, ustedes saben que nosotros hemos rechazado la última propuesta. La verdad que pensando justamente en que eso no se puede sostener, o sea, que no vamos a poder sostener profesionales en la salud pública si seguimos desvalorizando el salario. Así que, bueno, y ellos en la última paritaria no pusieron nueva fecha, o sea, los que cortaron el diálogo en el gobierno de Suárez, es el gobierno de Suárez el que cortó el diálogo, no nosotros. O sea, dijeron que no había una propuesta nueva y que no tenían fecha nueva para reunirse. O sea, nosotros no tenemos una... O sea, no estamos cerrados al diálogo, por el contrario. El conflicto a nosotros no nos interesa. A los profesionales de la salud no les interesa el conflicto. Al contrario, queremos sentarnos y fijar una política de salud a corto, a mediano y a largo plazo. Así que la verdad que este paro ha surgido de las bases que están, la verdad que en emergencia, te diría. Claro. O sea, hay una emergencia sanitaria y todos los días lo vemos en los medios de prensa, cuando hablamos vemos de que no hay pediatras ni para lo público ni para lo privado. Si eso no es una emergencia, ¿qué es? ¿No? La verdad que hay una falta de reconocimiento a la realidad, me parece, ¿no? Nosotros, que realmente nosotros seamos atacados como gremio, desapareceremos como gremio, no importa. El problema es que no vamos a tener, somos pacientes también y no vamos a tener quien nos atienda. Claro. La migración de profesionales de la salud después de la pandemia es diaria. Tenemos, para que sepas, 19 anatomopatólogos nada más en toda la provincia, para lo público y lo privado, que implica que son los que hacen todo el análisis de todos los, para que la gente lo entienda, de los Papanicolaou, por ejemplo, de todos los Papanicolaou de Mendoza, de todos los tumores de Mendoza, y los que dicen si tenés cáncer o no tenés cáncer para empezar un tratamiento, y se van a ir. O sea, tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer con ellos, porque se van a ir, están saturados, recargados, estresados, no dan más, y tienen el mundo abierto. Son gente joven que puede irse a cualquier lugar del mundo, porque esto pasa en todo el mundo, ¿no? O sea, hay déficit en todo el mundo. Entonces, en un lugar, acá en Chile, al lado, les pagan $1,000 una guardia. Entonces, un día. Por lo tanto, no podemos tener soberbia, ni pensar en intereses individuales ni políticos partidarios. La verdad que no es el momento. Bueno, Claudia, buen día. Darío te saluda. Desde el día de hoy hasta el 14 van a haber asambleas diarias y, bueno, anunciaron el paro y movilización para el próximo 15. Esperan, si bien no tuvieron ninguna fecha de nueva reunión, esperan algún tipo de gesto, conciliación obligatoria, bueno, están abiertos al llamado de si el gobierno quiere frenar esto. Por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto, los profesionales no queremos conflicto, no queremos, es más, Cuando creo que Cornejo, cuando hace referencia a su gobierno, no hace referencia a nosotros, porque con nosotros no tuvo ningún conflicto. O sea, nos dio la inflación mes a mes, o sea, nosotros no perdíamos con la inflación y se pueden hablar de otros temas, ¿no? Que es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace 4 años. O sea, no se puede perder poder adquisitivo con la inflación. O sea, perdamos, o sea, que ya pagándonos en pesos ya perdemos, y pagándonos, nos están pagando, el aumento es en base a diciembre del 2022, o sea, ya perdemos también. Entonces, no podemos seguir permitiendo esto porque es una irresponsabilidad, nos vamos a quedar sin recursos humanos, ya no tenemos recursos humanos. Se han perdido 10 profesionales pediatras del Fleming en un mes. Entonces, la verdad que es grave la situación, es grave. No lo vamos a permitir. Nosotros como AMPROS nos tenemos la responsabilidad de acordar el salario de los trabajadores. Por lo tanto, y de eso y de muchas cosas más depende que se queden acá. Totalmente. Preguntarte ¿Qué es en lo fluir? también, sí, perdón que te corté. Sí. No, no, está bien. No, preguntarte también el tema del coseguro, ¿no? Porque ¿cómo se está manejando esto de distintos profesionales de la salud de este seguro de 6.000, 6.500 pesos? ¿En qué caso se da? ¿Es una situación que depende de la voluntad de cada profesional? Porque digo, o sea, de lo personal, creí que me iba a enfrentar con esta situación y no pagué ese coseguro, ¿no? Pagué 1.800 pesos, teniendo obviamente obra social. ¿Cómo es esta situación que es tan también confusa a la hora de bueno, que van a hacerse atender? ¿Cómo está este manejo o Sí, yo creo que desmanejo? eso depende de la obra social. Hay obras sociales que han podido, sobre todo las obras sociales sindicales, han podido mejorar el precio de la consulta y acortar los tiempos, porque estaban en 3, 6 meses, una locura, en este país. Entonces, a esa gente, si se le paga más desde la obra social, el coseguro es menor. Y hay otras obras sociales, fundamentalmente, y para que te llame la atención, más que nada, porque son las que más cobran, las prepagas son las que menos están cubriendo Ah, mira. este pago, ¿no? Y en realidad ha sido una solución realmente a la explotación que ha tenido las obras sociales sobre los profesionales de salud durante años. O sea, los profesionales de salud han cobrado con papelitos durante años, a 30, 60 y 90 días. Hemos tenido que caminar las oficinas de las obras sociales para que nos paguen. La verdad que ha sido, de toda la vida, esto ha sido histórico, como que se naturalizó, y el último que cobra es el profesional de la salud. La verdad que me parece que es una reacción lógica y coherente, y no es culpa de los profesionales, es culpa de estas obras sociales que la válvula de ahorro y de ajuste son los profesionales. Es grave. Entonces, bueno, entre esto que está pasando en la parte privada y si no pensamos en un buen salario y condiciones laborales para la parte pública, se están pasando. Todos los privados están yendo al hospital a hacerse ver, a verse con su pediatra, por ejemplo. Como no consiguen turno en la parte privada, porque la verdad que no ya están tan bien saturados, o en los hospitales privados, se están yendo a la parte pública, o porque no quieren pagar el coseguro, a ver a su pediatra o su clínico en el hospital público. Eso satura el sistema absolutamente. Entre que están mal pagos y saturados, el profesional se dedica, tenemos un montón de profesionales que se han puesto un centro de estética. Y se Claro. van pediatras, y se van odontólogos, y se van. Entonces, ni que hablar de la parte de salud mental, todo lo que son psicólogos, psiquiatras, no hay más. O sea, no hay, en la parte pública no hay directamente. Entonces, eso es un problema en el acceso a la salud, ¿no? ¿Han podido acercar De algunos de todos. estos reclamos que son de público conocimiento, obviamente, pero digo, han tenido acceso a poder acercar? ¿O han tenido acercamientos con alguien de la nueva gestión acerca de algún tipo de, De bueno, de modificación, solución, de de cambio. principio de solución para este problema que no hace falta que lo contemos aquí? Está, digo, es un problema que está a la vista y que se está grabando, digo. ¿O han podido acercar alguna propuesta o algo, Claudia? Todas las, o sea, con los precandidatos a gobernador nos reunimos con todos. Petri, con la izquierda, con la gente de Parisi, no logramos nunca juntarnos, con De Marchi y con Cornejo. Nos juntamos con todos y nuestras actas, si vos lees las actas, está plasmado absolutamente todo lo que está pasando, absolutamente. Bueno, en época de campaña todo el mundo promete muchas cosas, pero la verdad que después de las elecciones no hemos tenido contacto con nadie del gobierno que ha ganado, y necesitamos respuesta, necesitamos un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo con esta situación. No solamente nosotros, no somos los únicos que vamos a dar solución a este tema, no lo somos. O sea, el gremio como parte de una pata, ¿no? Necesitamos las universidades, necesitamos los comités de residencia, necesitamos los comités de capacitación, docencia y investigación, necesitamos la Junta Calificadora de Mérito, o sea, necesitamos un montón de organismos e instituciones. Necesitamos la oposición que se siente a pensar también esto, porque creo que son muy importantes. Necesitamos los legisladores. Entonces, necesitamos la Corte. Por ejemplo, la Corte salió un fallo donde el profesional de salud tiene un tope salarial. ¿Cómo le vamos a pagar a Morales Ciencio? Yo no entiendo, por ejemplo, Morales Ciencio, que acaba de llegar de Inglaterra, súper capacitado, ha estado no sé si 3 años en Inglaterra, y está haciendo unas operaciones de columna a nivel internacional, de niños. ¿Cómo le vamos a pagar a Morales Ciancio si tiene un tope salarial, que es el sueldo del gobernador, que sabemos que está pinchado, que el sueldo es blanco del gobernador, claro. O sea que no es un sueldo real, que está legislado por los administrativos, o sea, que es del sueldo, son dos sueldos de un administrativo. O sea, si vamos a pretender eso, no vamos a tener salud realmente. Entonces, ¿cómo vamos a pagarle a un terapista infantil que hay 29 en toda la provincia, 29, que hay que bloquearles el título, y bloquearles el título y multiplicarle por 3 el salario? Ah, pero tiene un tope. Entonces, trabaja con el título bloqueado, no puede trabajar en la parte privada, y resulta que gana $1.000.000, que es lo que gana el gobernador en este momento. O sea, la verdad que no se va a poder mantener. Entonces, bueno, estos son políticas que si no nos integran en la política, si no nos integran en el proyecto, no en la política partidaria, en el proyecto, en la política de salud como política de Estado, a nosotros, la verdad que vamos a estar en conflicto, ¿no? Vamos sí, a estar en más conflicto. Allá de casos y sobre todo cumplir, claro cumplir no, no, con no. la, porque ese es otro tema, no nos han cumplido las actas, que son ley, no nos han pasado la gente a mayor dedicación, que es más trabajo para los profesionales y por lo tanto mayor recurso humano, que nos expliquen eso, cuál es la explicación de no pasar a la gente a mayor dedicación, que eso implicaría mayor recurso humano. ¿Cuál es la explicación? No se sabe, no se entiende. ¿Dónde está el proyecto? Y eso es lo que hemos venido a decir desde hace mucho tiempo, y queremos participar de este proyecto. No queremos el conflicto. La verdad que no. Bien, sí, más allá de los casos individuales, me parece que también el tema está en una política sanitaria amplia y que piense en la totalidad de la población y en la totalidad de los profesionales y de quienes participan del sistema sanitario, ¿no? Así que, bueno, obviamente sí, es importante. Y esta postura de, y si no te gusta, te voy a obligar a por las malas, salió mal, ¿eh? En principio del gobierno de Suárez tuvieron un conflicto con los anestesistas, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Y para obligarlos a no renunciar, o sea, los anestesistas que plantearon, si no nos pagan como corresponde, vamos a renunciar a las prestaciones. Entonces, para obligarlos, por las malas, como dice Cornejo, para obligarlos, hicieron una ley obligándolos a que no renunciaran, cuando en realidad no tenemos trabajo esclavo, ¿eh? No hay esclavitud en el trabajo. Uno puede renunciar si no te gusta, si no quiere trabajar más en el lugar, no trabaja más. O sea, no tenemos trabajo esclavo. Hicieron una ley, por eso les digo que los legisladores también tienen que ver con esto. Apoyados por la oposición, que nosotros hablábamos con la gente de oposición y decíamos, Dios mío, no pueden apoyar una cosa inconstitucional que va con la ley de esclavitud, contra la esclavitud del trabajo. Y eso quisieron hacer. No pudieron, obviamente. Tuvieron que sentarse, negociar, pagar lo que correspondía, arreglar con ellos, acordar. O sea, no pudieron obligarlos. ¿Qué es esto? Por las buenas y por las malas. No es así. Con los profesionales de la salud no es así. Lamentablemente para ellos, diría. Claudia, la última, muy, muy cortita. Sí. Lamentablemente no es el único sector que está atravesando esta. Bueno, también hubo rechazo por parte de ATE, de SUTE también, de los trabajadores de la educación. ¿Están en diálogo No, no, con? SUTE lo va a bajar a las bases. Sí. SUTE lo va a bajar a las bases. Sí, pero no hubo Así acuerdo. que. No hubo acuerdo aún. No, no, pero lo va a bajar las bases y la verdad que no, nosotros no manejamos esa situación, así que no lo sé, no sabemos si lo va a rechazar. No, te preguntaba si hay algún tipo de diálogo como para, bueno, conformar algún frente de lucha sindical, ven algún camino hacia adelante en relación a eso, con otro Por gremio. ahora, nosotros, por ahora tenemos que esperar a ver qué hace SUTE y qué hace ATE. No he visto el rechazo de ATE tampoco. Ajá. Así que no lo sé. No sé, por supuesto, nosotros estamos totalmente abiertos, por supuesto. Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu Bueno. tiempo, por la disposición. No. Bueno, ojalá que todo se resuelva como debe ser, ¿no? La salud, olvídate, no hace falta ni que lo digamos, ¿no? Es uno de los puntales y es uno de los motivos de orgullo que hemos tenido Y que históricamente en tenemos, nuestro país. porque si pensamos La en verdad que niñez, el hospital Noti es de el Hospital avanzada, la Central también hoy, atención, el claro. hospital central. La Así verdad es que que. una salud que hay que cuidar mucho, la salud pública en general. Bueno, un abrazo grande y gracias por el contacto y el tiempo. No, gracias a usted por llamar. Adiós. Chau, Chau, chau. chau.